Démosle ese aplauso al Señor Jesucristo. Eres el que es digno de alabanza y adoración. Aleluya. Dios es bueno con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros esta conferencia. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aleluya? Amén. Qué bueno que es el Señor. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes. Amén. Y poder tener esta experiencia. Amén. Con la juventud de Ministerios Hispanos. Yo sé que me veo bien blanquito por fuera, pero por dentro corre sangre argentina que le gusta el mate, el asado, la empanada y todas esas cosas. Amén. Y es un privilegio estar aquí. Gracias a todos los que han hecho el esfuerzo de venir a esta conferencia, sacar días de trabajo, invertir de su dinero para poder recibir. Hay algo que Dios hace cuando tomamos un paso extra. No lo puedo explicar, pero cuando uno va a una conferencia, un campamento, algo extra, es como una bendición más que Dios nos da. Y creo que trata de sacrificio de nuestra parte y a Dios eso le agrada. Amén. Quiero dar honor a todos los oficiales, amén, de ministerios de evangelismo hispano. Amén. También hermano Alonso Terry, que está con nosotros en este día. Es un gusto verlo a él aquí. Amén. Y él también se extiende a toda una cultura, amén, para poder alcanzar almas para Cristo. No hay nada más importante que eso. Tengo poco tiempo esta mañana, entonces quiero ir directo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a Números capítulo 16 y vamos a leer allí unos versículos. Vamos a tratar de aprender algo de la palabra de Dios. Aleluya. Números capítulo 16, versículo 1 dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, y varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. En esta mañana quiero predicarles sobre este tema. Dos lebrillos delante de mí. Dos lebrillos delante de mí. Ponga su Biblia a un lado. Vamos a pedirle a Dios que Él esté con nosotros en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por tu poder y tu gloria. Señor, sentimos una unción sobrenatural entrando en esta congregación esta mañana. Ayúdanos, oh Dios, poder conectar con tu espíritu, tu propósito, tu mente y tu dirección. Habla a este pueblo, Señor, en esta mañana. Unge cada uno para oír, Señor. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros oídos, oh Dios, porque necesitamos una palabra del cielo. En el nombre de Jesús, dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo esta mañana antes de tomar su asiento. Puede tomar su lugar. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. 1 Corintios 1:10, Pablo comienza a hablarnos a nosotros. Y vengo aquí en este culto de jóvenes con una carga sobre mi corazón y algo que siento que Dios nos ha puesto en estos últimos días. Pablo es muy claro con la iglesia y les dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo nos da tres cosas en 1 Corintios 1:10. Dicen, tienen que hablar lo mismo, tienen que pensar lo mismo y tienen que tener la misma apariencia. Pero Pablo no lo deja allí, porque en Filipenses capítulo 3, versículo 16, Pablo una vez con un trueno en su corazón dice así, dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En dos diferentes porciones vemos Pablo repitiendo algo. Él dice que tiene que haber una misma cosa. Y le traigo en esta mañana cinco cosas que Pablo dice. Él dice, tenemos que tener un mismo hablar, tenemos que tener una misma forma de pensar, tenemos que tener una misma apariencia. Dice, tenemos que vivir todos por una misma regla y tenemos que sentir todos la misma cosa. Usted dice, ¿por qué hermano Crossley está predicando esto esta tarde? Yo le digo, ¿por qué? Porque estamos en un día donde uno quiere hacer lo suyo y el otro quiere hacer lo suyo, y el otro quiere decir una cosa y el otro quiere decir otra cosa. Pero Pablo dijo, tenemos que todos hablar la misma cosa. Capaz que no me inviten otra vez, pero le voy a decir que esto significa para mí. Esto significa que si yo entro en una iglesia pentecostal unida y estoy de visita o estoy porque estoy apoyando algo, aleluya, debe sonar igual que lo que suena en mi iglesia. Y si voy a otro, debe sonar igual que lo que suena en mi iglesia. Y si voy a otro estado y es iglesia del norte, hombre, debe sonar igual que sonó en mi iglesia. Tenemos que hablar una misma cosa. I'm sorry, pero siento, aleluya, que estamos enfrentando una batalla intensa en Efesios 4, y le digo por qué. Yo sé que capaz que soy el menos preparado para predicar esto, pero aleluya, le voy a predicar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Le digo por qué estamos peleando un poquito con esto. Porque en Efesios capítulo 4, cuando nos da la estructura apostólica y nos dice que Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, aleluya, evangelistas, a otros pastores y maestros, y nos dice con qué fin o en qué propósito Él hizo eso. Aleluya, Él no dijo eso para que uno sea famoso por acá y el otro por allá, y que estemos en desacuerdo y que no estemos en la misma página. Él dijo, Dios nos ha dado estas cosas hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, aleluya, por cualquier viento de doctrina. Hey, si no es popular, no me importa, pero yo soy pastor, aleluya. Pero si aún alguna persona que es autoridad sobre mí, si hay una persona, un anciano, un apóstol, un profeta, y él entra y me ve a mí, hermano Vitanza, que estoy no donde debo estoy, o si algo me falta o algo tengo que añadir, que él tenga toda la libertad, que él tiene todo el derecho para decir, hey, Tenemos que estar en la unidad de la fe. Pero yo sé que eso es contra el pensar secular. El pensar secular es, yo soy mi propio mundo, yo soy mi propia fuerza. Y la razón que predico esto en este culto de jóvenes es porque quiero conectar con la juventud. Escúcheme por un segundo. Hay autoridades sobre ti que están puestas allí, no para mandarte nomás, no para solamente ser para ti alguna imagen de reglas o un sistema, sino que ellos están allí por protección de Dios sobre tu alma y protección de Dios sobre tu mente, y para que esta iglesia siga en una misma cosa. Todos digan conmigo: una misma cosa. Denle un codazo al que está al lado y dígale: una misma cosa. Estamos en un día donde hasta los miembros de la iglesia dicen: bueno, si voy para allá, igual es una iglesia, la misma organización, pero puedo hacer cosas que aquí no puedo hacer. El silencio. Yo sé que estoy en el espíritu. Capaz que esto no pasa en Michigan o Norte Carolina o Texas, pero en Florida. Amén. Donde uno dice: bueno, yo sé que son el nombre, yo sé que predican básicamente lo mismo, es prácticamente lo mismo, pero voy a ir para allá porque no me gusta que el pastor me ponga cierta regla, o que el pastor me diga que yo tengo que vestirme así o actuar así, o que no puedo ir allá. Aleluya. Pablo dijo: tenemos que hablar lo mismo, tenemos que pensar lo mismo, tenemos que tener la misma apariencia, el mismo parecer. Donde yo vaya, debo poder mirar y decir: esa es una pentecostal. Debo poder mirar y decir: ese es un pentecostal. Estamos todos en una misma cosa. Come on, somebody. Yo quiero un avivamiento apostólico, pero tenemos que estar en una misma cosa. En una misma cosa. En sí, yo estoy convencido que podemos predicar todo lo que queremos acerca de milagros y prodigios y señales, pero hasta que no entendamos la estructura apostólica que Dios ha puesto, no vamos a ver el nivel que queremos ver. O yo sé que vamos a ver ciertas cosas, pero yo leo en 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 28. Yo no creo que es accidente, pero en la Biblia dice así: y aún os puso Dios en la iglesia primeramente. Ahora, yo no sé cómo usted interpreta primeramente, pero yo no necesito griego o hebreo para entender que primeramente es primero. Dios puso primero apóstoles, después dice, aleluya, que luego profetas, y lo tercero maestros. Ahora Dios está poniendo un orden, aleluya. Es muy parecido a Efesios 4, aleluya, y dice esto: cuando hemos puesto apóstoles, cuando hemos puesto profetas o ese ministerio, no estoy hablando de que usted salga y diga: yo soy apóstol tal o soy profeta tal. Estoy hablando de la función de ese ministerio. Aleluya, dice: cuando tienen una autoridad. Pablo, hermanos, podía decirle a iglesias que él nunca había visitado. Pablo pudo entrar, aleluya, por medio de una carta o una predicación a iglesias que él nunca pastoreó, a iglesias que él nunca dirigió, a iglesias que él nunca estableció, pero les daba dirección y les decía: así va a ser la cosa, y ellos obedecían y arreglaban los asuntos. Yo le digo algo: Dios puso apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Qué está diciendo, hermano Crossley? Le estoy diciendo: si yo quiero milagros como nunca los he visto, si yo quiero señales como nunca los he visto, tengo que ponerme a la misma página de mis autoridades, tengo que ponerme en la misma página del liderazgo de esta iglesia, para que hable lo mismo, piense lo mismo. Yo no sé si, espero que no les estoy ofendiendo. Yo le voy a decir por qué. Yo puedo meterme en Facebook y de 10 estudiantes con quien yo fui al instituto, 7 ya no sirven al Señor. Ahora, yo no sé si eso le molesta a usted. Eso me molesta a mí. Señor, ¿cómo puede ser? Bajo el tremendo liderazgo, asistente del superintendente ahora. Ha sido por tiempo, hermano Mooney, yo fui ahí, en Indiana Bible College. ¿Cómo puede ser que tan pronto, una vez el apóstol dijo eso, me quedo maravillado que tan pronto se han ido de un evangelio a otro? Y usted dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, la Biblia nos dice en Hebreos algo que a mí me impacta. Dice en Hebreos 11, 39, 40, dice, todos estos, todo el capítulo de la fe, después de hablar de Moisés y Abraham y todos ellos, dice esto, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y mire esto, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Usted tiene que entender conmigo esta mañana, Abraham y Moisés y Aarón y Judá y David, ninguno de ellos van a ser perfeccionados aparte de nosotros. La antorcha se sigue dando de una generación a otra. Yo soy cuarta generación predicador de dos lados de mi familia, pero solamente toma una generación que no agarre la antorcha, solamente tome uno que no siga la misma fe, solamente toma uno que no siga la misma cosa, y se pierden generaciones de labor y trabajo y dedicación. Aleluya. Y Abraham está gritando esta mañana, y Pablo está gritando esta mañana, y David está gritando esta mañana, ustedes tienen que ser perfeccionados con nosotros. No somos otra iglesia, somos la misma iglesia. ¿Cuántos creen? Si usted cree que somos la misma iglesia del libro de Hechos, si creen que somos la misma iglesia de esta palabra, ¿por qué no le da un aplauso y un grito a Dios? Y rachar a la basta. Hay tantos vientos de doctrina, no tengo tiempo esta mañana para detallarlos, pero la Biblia habla específicamente de 6, aparte de la doctrina de Dios, aparte de nuestra sana doctrina, habla de 6 diferentes doctrinas. En Jeremías habla de doctrinas de vanidades. Doctrinas de vanidades son doctrinas que apelan a la carne y a las cosas, los deseos de la carne. Lo que nos dice en primera de Juan, que todo lo que está en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las doctrinas de vanidades, eso ministra a ese tipo de espíritu. Entonces hoy en día hay muchos que van donde pueden ser carnal, van donde pueden hacer lo que quieren, pero realmente nunca tienen que comprometerse, nunca tiene que haber mucha dedicación. Son doctrinas de vanidad. Salomón, el hombre más sabio que existió, al final de su vida, mirando todo lo que había vivido y cuánto perdió, abrió su libro, aleluya, de reflexión, con estas palabras: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Salomón cerró ese libro con estas cosas, dijo: temed a Dios y guarda sus mandamientos, eso es el todo del hombre. Entonces Salomón dijo: gasté mi vida en doctrinas de vanidades, terminé adorando ídolos, terminé muy lejos de Dios. Y como un hombre anciano que casi no podía ver, todo arrugado, él está, aleluya, gritándole a esta generación y le está diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yeah. doctrinas de los fariseos y saduceos. Ese es el otro extremo. Para algunos que tienen la falda hasta el piso y la lengua también. Amén. I don't know if that's because I'm in trouble or I'm doing okay. Yo sé que eso no existe en su iglesia, ¿verdad? Fariseos, ¿qué es la doctrina de fariseos? Ellos no pueden amar a nadie. Amén. Nadie nunca es suficiente perfecto para ellos. Amén. Usted, esas son la gente que cuando entra un alma nueva, usted dice, oh, por favor, que no los saluden. Porque no vienen más. En toda iglesia existe. Amén. En toda iglesia existe el que está en las doctrinas de vanidad. Y siempre existe el fariseo. El fariseo y saduceo. ¿Sabe que el único lugar donde Dios sacó látigo fue en la iglesia? Ahora no se preocupe, no voy a sacar látigo aquí, pero es el único lugar. Al único que Jesús reprendía públicamente eran los fariseos y saduceos. Porque bajo el ministerio de ellos no se podía salvar nadie. Amén. Y si usted está aquí, más o menos se acopla a lo que es la doctrina de fariseos y saduceos, yo le quiero decir que eso es tan extremo como doctrinas de vanidades. Están tan perdidos como el otro. Amén, porque nadie podía cumplir todo lo que el fariseo quería que cumplan, ni el mismo fariseo podía cumplir todo lo que él requería, y eso le volvía en hipócritas. Tenemos doctrinas de vanidades, tenemos doctrinas de religiosidad. La Biblia también habla de vientos de doctrina. Estos son lo que está de moda en este tiempo. Aleluya, en todas las iglesias cristianas algo se pone de moda. Todos hacen algo de este estilo, de este forma. Entonces, para crecer o para tener movimiento, tenemos que hacer lo mismo. Pero la moda cambia. No sé si usted se acuerda, pero antes, muchos años atrás, las gafas, los anteojos eran así. Y a través de los años se fueron achicando. Y ahora, pum, explotaron otra vez y están así. Porque la moda nunca se puede decidir. Y la moda siempre cambia. Y si usted va a ser llevado por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que pasa por allí, usted va a ser un niño fluctuante. Nunca va a saber lo que cree. Nunca va a saber dónde está parado. Por eso Pablo dijo una misma cosa. Debería ser que ellos entren en uno de nuestros cultos y digan, it's the same. Ahora, sé que siendo el más joven me meto en problemas, pero ¿cuántas iglesias pentecostales he visitado donde ha sido 3-4 años desde que tuvieron lenguas, interpretación de lenguas? Donde ha sido años desde que alguien se levantó de una silla rueda, desde que ha sido años desde que vieron manifestación de los dones espirituales. Le digo que no es difícil llegar, aleluya, a tener esas cosas, pero le voy a decir que Dios ya nos puso un requisito. Dijo, tienen que hablar lo mismo, pensar lo mismo, parecer lo mismo, vivir por la misma regla. Yo siempre tenía miedo, pastores, le digo algo, yo siempre tenía miedo de cuando la gente me decía, bueno, son reglas, y uno ahí se da para atrás y dice, no, no son reglas, son cosas de relación con Dios. Pero yo tengo escritura aquí que me dice que Pablo dijo, hey, hay ciertas reglas que hay que seguir. Si su pastor dice es así, entonces es así. Si él lo prefiere así, es así. Con tal que no está fuera de la palabra de Dios y en falsa doctrina, es así. Tenemos que vivir por una misma regla. Dios le dijo a Moisés, tú pon la línea en la montaña, y si la gente cruza tu línea. Dios no puso la línea, Moisés puso la línea, y Dios dijo, si cruzan tu línea, los mato. ¿Por qué? Porque a Dios le importan reglas, le importa, aleluya, que estemos en la misma página. Yo le voy a decir algo que está pasando hoy en día. Dios me dio una respuesta en Primera de Juan capítulo 1, aleluya, en Primera de Juan capítulo 1 versículo 26, si no estoy equivocado, aleluya. Perdón, me perdí aquí, gloria a Dios, pero lo voy a decir nomás. Él dice esto acerca de los que estaban con nosotros, aleluya. Juan dice esto: no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero se fueron de nosotros para que sea manifestado que nunca fueron todo de nosotros. Yo no estoy confundido en qué batalla estamos. Yo no estoy confundido en qué batalla estamos. Por eso es importante que usted y yo, aleluya, determinemos en nuestro corazón, determinemos en nuestra mente. Voy a hablar lo mismo, voy a sentir lo mismo, voy a pensar lo mismo, voy a parecerme lo mismo y voy a vivir por la misma regla. La verdad que eso sí. Amigos míos que ya no predican la verdad, nunca fueron de nosotros, nunca lo fueron. O fue una máscara, o fue una apariencia que pusieron, o fue hasta que el fuego los probó que se mostró la obra. Y le habla a alguien aquí, si usted está aparentando algo, con autoridad le digo, cuidado. Todo se revela. Porque ahí parecía que estaban con nosotros. Parecía. They looked like us for a while. They preached like us for a while. They talked like us. They thought like us. But it was revealed that they were never of us. Ever. God help us. Usted tiene que tener bien establecido, y me apuro en esta mañana, tengo 4 minutos. Está la doctrina de Balaam, y le voy a hablar rapidito. Go ahead and get those ready for me, bro. La doctrina de Balaam, yo nunca me di cuenta que todas estas doctrinas están tan vivas hoy. La doctrina de Balaam era la doctrina que vende su doctrina por dinero. Balaam vendía, era un vendido. Dígame lo que quieres escuchar. Yo te lo predico con tal que me pagas. Esto es muy prevalente en nuestro día. La doctrina de los nicolaitas era la doctrina, ellos eran antinomianos, que quiere decir que ellos creían que cualquier cosa que usted hacía en la carne no tenía ningún efecto en su salvación. Entonces los nicolaitas creían que usted podía ir y vivir junto con alguien, tener sexo, tener relaciones, no casarse. Igual usted podía ser salvo, no hay problema. Puede ir y tomarse todo el alcohol que quiera, emborracharse, abusar a alguien, no importa, todavía puede ser salvo, porque lo que haces en la carne no tiene nada que ver con tu salvación. Eso era la doctrina de los nicolaitas, y la doctrina de Jezabel en Apocalipsis habla de estas 3 doctrinas. En sí, con Balaam, dice que hay que tener mucho cuidado con Balaam, porque habla de 4 cosas de Balaam. Habla del error de Balaam, que te lleva al camino de Balaam, y el camino de Balaam te lleva al consejo de Balaam, y el consejo de Balaam te lleva a la doctrina de Balaam. Nunca es un paso nomás, nunca es una cosita nomás, siempre es un proceso que te lleva lejos, aleluya, de lo que Dios tenía para nosotros. Entonces, y la doctrina de Jezabel es la doctrina de no estar sumiso a nadie. Jezabel no se pudo someter al profeta, no se pudo someter a los profetas, no se pudo someter al varón de Dios, no se pudo someter a su propio esposo. No puede mostrarme una instancia en toda la vida de Jezabel donde ella se sometió a alguien. Y hoy en día estas doctrinas están vivas peleando contra la iglesia, aleluya. Pero yo creo que estoy entre medio de algunos que hoy quieren decir, aleluya, cuando sacan los incensarios, ¿Qué vamos a hacer mañana, Coré? Esto es lo que vamos a hacer. Ustedes se han rebelado contra la autoridad que yo puse. Ustedes piensan que pueden ser igual a ellos. Aleluya, tenían el espíritu de Jezabel, el espíritu de Satanás. Aleluya, y ellos dijeron: nosotros, nuestras ideas, nuestra doctrina, nuestra opinión es del igual nivel que el tuyo, Aarón, es del igual nivel que el tuyo, Moisés. Y Dios dijo: no, no es así. Saquen sus incensarios y saquen el incensario de Aarón. Aleluya, y yo les voy a mostrar quién es el santo, quién es el escogido, quién es el correcto. Hermano, no se preocupe de todo lo falso que existe. No se preocupe de todo lo falso que existe, porque cuando Dios escoge, Él va a escoger uno. Yo tengo que terminar. Le pido disculpa. Nunca fueron de nosotros. ¿Qué fue la rebelión de Coré? ¿Sabe hasta qué punto llegaron? Cuando, mire esto, cuando fueron a buscar a Datán y a Bilam, lo fueron a buscar y dijeron: no vamos. Ni se presentaron. Entonces Dios les dijo: no te preocupes, yo los quemo ahí mismo en sus tiendas donde están. No se tienen que mover para que yo los queme. Entonces se pararon todos allí. Sabemos la historia, pero ¿sabe lo que me sorprendió tanto? Y escúcheme, yo estoy por terminar. Pero cuando Moisés les habló, les dijo: no es poco, no es poco que Dios los sacó de Egipto y que los ha hecho levitas. Estos hombres, hermano, participaban en todo el ministerio del tabernáculo. Y dijo Moisés: no es poco que Dios les ha bendecido tanto que ustedes se rebelen de esta manera. ¿Sabe cómo respondieron ellos? Mire esto, hablando de Egipto, ellos dijeron: no es poco que nos has sacado de una tierra que fluye leche y miel. Hablaron de Egipto como Dios había hablado de Canaán. Ellos estaban tan perdidos que miraban al mundo y decían: es leche y miel. Mi pregunta es: ¿qué miel estamos comiendo? ¿Qué leche estamos bebiendo? ¿Sabe que había dos árboles en el Edén? El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El problema con esto es que el árbol de la ciencia del bien y el mal tiene bien allí. Nosotros siempre lo miramos como algo malo, solamente malo. Pero la Biblia dice que era del bien y del mal. Y donde mucha gente está confundida hoy es que van al árbol de la ciencia del bien y del mal y comen porque hay cosas buenas. Pero cada tercera o cuarta fruta no es bueno. Y cada tercera o cuarta fruta no es bueno. Ahora, si usted quiere comer del bien y del mal, puede, pero eso no tenía cualidades de eternidad. El árbol de la vida era un árbol que tenía cualidades de eternidad. Aleluya, yo no quiero equivocadamente agarrar una fruta que es mala. Aleluya, no quiero agarrar una fruta que es mala. Le pongo dos lebrillos en esta mañana. Póngase de pie conmigo. Necesito hablar más, pero no tengo el tiempo. Dos digan una misma cosa. Un mismo hablar. Una misma forma de pensar. Una misma forma de parecer. Una misma regla. Y un mismo sentir. Hay una fuerte presión en el mundo espiritual ahora. Le presento dos lebrillos y con esto cierro. Un lebrillo es el lebrillo de Jesucristo, que cuando Él quiere mostrarle a sus discípulos cómo deben vivir, cómo deben actuar, cómo deben ser, cuál debe ser su espíritu, Él les muestra un lebrillo de sacrificio total. El Rey de Reyes y Señor de Señores comienza a agarrar un lebrillo, aleluya, y lava los pies de un traicionador, lava los pies de uno que lo va a vender, lava los pies de uno que lo va a traicionar, y les muestra algo. Les dice: el lebrillo que yo quiero que ustedes usen es el lebrillo de sacrificio total. Yo tengo todo a mi disposición, pero sacrifico todo para que ustedes puedan tener todo. El lebrillo de Jesús, todos digan: sacrificio total. Aleluya. ¿Ve lo que pasa? No quiero pensar como Él porque voy a tener que cambiar. No quiero vivir esa regla porque tengo que arreglar esto y lo otro. No quiero pensar así porque me parece anticuado o lo que sea. No, no, no. Usted pone todo eso a un lado y se arrodilla ante un lebrillo que dice como Pedro cuando Jesucristo le reprendió. Pedro dijo: oh, mi cabeza, mis pies, lávame todo. Yo no quiero nada en mí que no esté bien. Oh, yo algunas veces necesito caminar a ese lebrillo y decir: Señor, lávame todo lo que no esté bien en mí. El otro lebrillo es el lebrillo de Pilato. El lebrillo de Pilato es el lebrillo de compromiso. Es el lebrillo que muchos hoy están lavando sus manos allí. La esposa de Pilato le dijo: no tengas nada que ver con este hombre. He sufrido muchas cosas en un sueño esta noche por él. Pilato había hablado con Jesús. Pilato sabía que no, aleluya, debería condenar a este hombre. Aleluya, pero la presión del pueblo. Él tenía al pueblo gritándole: crucifícalo, crucifícalo. Entonces estaba entre dos fuerzas, la iglesia, aleluya, si lo puedo decir así, la verdad siendo Jesucristo y la presión de este mundo. Y Pilato se lavó las manos y se vendió y nunca jamás, aleluya. ¿Qué está diciendo hermano Crossley? Yo no sé si he hecho un buen trabajo o no, pero esto es lo que siento. Estamos peleando una batalla como nunca la hemos peleado. ¿Sabe qué? El diablo está tratando todo lo que él puede para dividir, para causar problemas, para distraer, para descarriar. Pero yo le presento dos lebrillos delante de usted, dos lebrillos delante de mí. Y cuando comienzan a cantar, quiero abrir este altar para el que diga: oh, yo voy a estar con la misma mente de mi pastor, hermano Orozco. Yo voy a estar con el mismo sentir. Si me da una regla, la voy a vivir. Aleluya. Si él me dice que no es no, si él me dice que sí es sí, ¿por qué? Porque yo quiero avivamiento en mi vida, yo quiero unción en mi vida y no puedo tener unción. Yo abro este altar. Si usted quiere venir y orar por un rato y ponerse al lebrillo de Jesús y decir: Señor, un sacrificio total ante ti, ¿por qué no venimos y oramos por un rato? Como un Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas, yo quiero pararme fuerte para la verdad como nunca lo he hecho. Come on, venga y ore un ratito. Come on, sí. Hay que creer esta doctrina, hay que vivir esta doctrina, hay que predicarla, hay que sentirla.